42 33 48 48 y 42 33 5560. Con la conducción de quien les habla, Iván Ibáñez y Mario Bonardi. Colaboran con nosotros, como siempre, Juan Lagraña y Pablo Capdevila. Hoy tenemos con nosotros también la colaboración de Juan Gabriel Ibáñez, nuestro operador. Nicolás Álvarez, Nico para los amigos. Nuestro Twitter, @BPG2020. Facebook, Base Política de Gestión 2020. Repetimos nuestros teléfonos para salir al aire, 4233. 48 48 y 42 33 5560. Los atiende Nico y los saca al aire. Bueno, Iván, tenemos una muy buena noticia en Almirante Brown, que es que se aprobó el estatuto de la UNAP, o sea, la Universidad Almirante Brown, o sea, Almirante Guillermo Brown, ¿sí? Universidad Nacional Guillermo Brown. El Ministerio de Educación ya sacó la resolución por la cual fue aprobado el estatuto. Hay ya un rector designado que es el organizador y se va a comenzar ya este año, van a comenzar a organizar todos los cursos, se van a dictar en un primer momento en distintas escuelas y, como se dijo, van a ser lo que se llama cursos de materias duras, ingeniería, matemática y todo lo demás. Así que eso es una buena noticia. Un notición, Mario. Realmente, y bueno, esto por suerte estuvieron de acuerdo todos, o sea, la municipalidad, la provincia y la nación. Importantísimo. Y también, bueno, el doctor Carlos Regazzoni estuvo mucho interés en los últimos tiempos y bogó mucho para que se pueda lograr esto. El doctor Regazzoni, en realidad, mucho no le gusta que digamos esto, pero fue uno de los que apuntaló el proyecto, porque junto con el proyecto de la Universidad de Almirante Brown habían otros proyectos a nivel nacional que por falta de presupuesto se tuvieron que ir dando de baja o postergándolos en el tiempo, pero fueron tanto el doctor Regazzoni como otras personas, pero fundamentalmente él, los que apuntalaron mucho el tema del proyecto de que se pusiera en marcha la Universidad de Almirante Brown. El otro tema importante que podemos decir que en sus marcas listos, el día de hoy fue el cierre en inscripción de las alianzas transitorias y confederaciones, o sea, desde el punto de vista electoral, ¿no? Efectivamente. Es la primera vez que Cambiemos, va a tener una suerte de plebiscito de la gestión de Macri y María Eugenia a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, esto fue... Era ayer, fue postergado hasta hoy. Hoy se oficializaron todos, simplemente las alianzas, todavía no los candidatos. El 24 se cierra, claro, o sea, tendría que estar listo ya el 24. Exacto. El 19 de junio termina el plazo para solicitar las asignaciones de los colores de las boletas para las PASO y las elecciones generales. El 24 de junio cierra la lista de precandidatos. Efectivamente. El 24 de junio. El 9 de julio es el límite para asignar espacios de publicidad en medios de comunicación por sorteo público y publicación de los padrones definitivos. El 29 de julio comienza a regir la prohibición de actos públicos y el 11 de agosto la veda electoral. El 13 de agosto están las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Después vamos al 22 de septiembre, que es la segunda etapa, la presentación ante las Juntas Electorales Nacionales de los modelos de boleta, o sea, ya tendríamos aprobadas las PASO quiénes son los candidatos. Y el 20 de octubre es el fin de la campaña electoral y el 22 de octubre las elecciones generales. Así que bueno, eso es, ya estamos en ese tema. Comenzó el tiempo electoral y hay un tema que me gustaría comentar, porque se sabe que el origen de las PASO, ¿no?, fue una ley que implementó Néstor Kirchner. Un poco la historia es... en su momento había ganado el Colorado, ¿cómo se llamaba? Que le había ganado las elecciones. Bueno, es un error, sí. no recordarlo. Pero fue tan, la verdad que fue tan ignoto después que ganó que hasta nos olvidamos del nombre, ¿no? Pero había puesto mucha plata, que era el ex dueño de Casatía. El colombiano. Exacto. Y bueno, luego de eso, para evitar eso, Néstor Kirchner saca una ley, que son las PASO, pensando que siempre va a ser oficialista. Hoy los encuentran en la oposición y son los primeros en no cumplir con las PASO. Lo que ha hecho Cristina, irse, por lo menos por ahora, y bueno, Cristina es impredecible, o sea, más allá, tenemos que reconocer algo, más allá que estemos de acuerdo o no con ella, que sea una delincuente y todo lo demás, es una estrategia política terrible. La mina, o tiene asesores políticos muy interesantes. Sí, no, después habla boludeces, pero vamos a ser honestos, hace las cosas como para desbarrancar a los demás. Pero las PASO que desprecia a Cristina y lo manda a Randazzo, y encima le viene Ishii, ahora el que era de Morón, sí, salen 2.500 millones de pesos. Ese chiste, que es para simplemente ahora oficializar una lista, sale 2.500 millones de pesos al país. El dictado lo dio la Cámara Electoral, es oficial. Las PASO. No estamos hablando de las otras elecciones. Y tenemos que el Partido Justicialista, que ahí está lo incógnito, porque ellos, si abren un frente nuevo, no sé si van a reclamar judicialmente algo, pero no tienen antecedentes de voto, por lo tanto no tienen aportes más que un mínimo dinero de parte del gobierno o del Estado, porque no es el gobierno sino el Estado. En el caso del Partido Justicialista, creo que hay un monto aproximadamente de 80 millones de pesos, que es lo que le correspondería a ellos para la campaña, de lo cual se quedaría Randazzo con ese dinero. Y según dice Ishii, que es cristinista, fue a competir para que Randazzo no disponga de esos 80 millones, sino que en el mejor de los casos va a disponer de 40, porque 40 se queda ahí, sí. Lo insólito es que Randazzo se anota dentro del Partido Justicialista ante Mariotto, que es cristinista. Sí, no, o sea, está todo. En realidad no va a manejar absolutamente nada, ¿no? No. A ver, yo estoy convencido de que se va, digamos, que si corresponde que le den dinero, el gobierno nacional, ahora no gobierna el cristinismo, no gobierna. Un gobierno democrático, un gobierno que sabe bien las cosas como se deben de hacer, y Randazzo recibirá su dinero. Obvio. Si es que, a último momento, porque todavía tienen tiempo, no llegan a algún acuerdo. ¿No es cierto? Porque no hay que olvidarse que, digamos, en la lista de diputados puede ser que no, pero para senadores, en la provincia de Buenos Aires, hay 3 cargos. Porque justamente los senadores se renuevan cada 6 años en la provincia. Entonces, por la provincia, ¿no? Hay 3 cargos, 2 para la mayoría y 1 para la minoría. Claro. Ahora, ojo, ¿cuánto va a sacar la lista de Cristina? ¿Cristina le interesa ser senadora o le interesa ser diputada? Si fuera presidente, digamos, por haber sido presidente, debería de interesarle ser senadora, que sería lo de mayor jerarquía. Si es para cubrirse, es muy probable que acepte ser diputada. Senadora corre el riesgo realmente de que no obtener una banca. Y bajo estas condiciones es un gran riesgo que está corriendo, porque no nos olvidemos que entrarían, en vez de una lista, entrarían 2 listas. Y no es que todos la van a votar a Cristina. Además que hay algo que es fundamental. Ha demostrado entonces no ser peronista, porque deja el peronismo diezmado también en fondos. En este caso. Sí, mira, yo me recuerdo las palabras de Aníbal Fernández: métanse la marchita en el culo. O sea que eso de peronista es relativo. Y no sé, ahora con el tema de que van por fuera del Partido Justicialista, si realmente van, porque estamos jugando a lo que aparentemente va a ser, lo que dicen, pero cambia mucho, ¿no? Ahora, ¿cómo se estará parando la vereda de enfrente, ¿no? Al respecto. En este caso también vos. ¿Cómo lo habrá celebrado Cambiemos en este caso? Sí, yo no sé si Cambiemos realmente lo buscó, lo celebra, está expectante. El que no debe estar contento debe ser Massa, porque acá hay una cosa que es una realidad. La polarización realmente va a ser, o sea, la famosa vereda del medio, ancha vereda del medio, que hablaba Massa, que es entre Macri y Cristina. Hoy Massa tiene, digamos, si fuera unido el peronismo, tiene una posibilidad de sacar votos. Separado como está, con Randazzo, suponiendo que le gane a Isi, ¿no? Que le gane y que se presente por el Partido Justicialista, que Cristina se presente por este frente que preparó, con todo ese grupo de impresentables que tiene. Pero Cristina en sí mismo es un sello. Es una marca. Es una marca. O sea, yo creo que ella dice, yo no necesito el Partido Justicialista, yo soy una marca, yo soy, a mí me siguen mis cristinistas, que son bastante dogmáticos. Ayer mismo estaba hablando con una persona y lo escuchaba decir, bueno, mirá, si alguien viene y te roba el negocio, pero después le da al tipo de la esquina el 10% que lo robó, no está tan mal. O sea, una cosa así, decía sí. Una persona con la que no quise discutir porque, vuelvo a insistir, hace rato que dejé de discutir dogmas, ¿no? O sea, tengo mi opinión formada. El dogmático va a seguir con su dogma, obviamente. Es obvio que si yo estoy con una persona que es cristiana, una persona que es judía, una persona que es musulmán, tratar de cambiarle la idea, efectivamente, va a ser muy difícil y complicado y podemos llegar todavía a tener problemas. Entonces hay gente con la que, bueno, se puede conversar todavía y es preferible esos temas dejarlos a un costado. Obviamente, y hablar de otras cosas. Pero bueno, yo creo que hay que ver cómo se maneja y qué sorpresa nos puede dar el Partido Justicialista. Siempre ha dado sorpresa. O sea, siempre han hecho cosas que de pronto han, yo no creo que es una fuerza con... yo le reconozco al Partido Justicialista y a los peronistas, y Cristina se puede considerar no peronista o peronista, no sé, porque por momento estaban los billetes de Evita, decía Evita y todo lo demás, y quizás pensará que Evita era perdón, que era montonera, que no era peronista, que la verdad que en esa época no existía nada de eso, pero realmente no sé cuál es la sorpresa que pueden dar, pero lo que yo digo es que si van divididos así como van divididos, Van rumbo a la extinción. Por lo menos en la parte de senaduría va a ser más difícil. Diputados, bueno, algo va a entrar, eso es obvio. Sí, porque como el sistema DON y parte se van repartiendo, algo van a entrar. Y es muy probable que si ella se presenta, entre. Como ella lo que pasa es que quiere entrar en una lista con su gente, lista completa de su gente. Y pero en las políticas que se están empleando hoy, eso es muy difícil ya, porque ya... al haber perdido el poder real, ¿no? Que ellos el poder en realidad lo tenían en lo económico, en el dinero, ¿no? En lo que sustraían de determinados organismos, eso lo perdieron. Puede ser que echen mano al dinero que en teoría tendrían que devolverle a la nación, que lo tienen bien guardado. Pero bueno, eso me parece que todavía falta un tramo para recorrer, ¿no? Sí, para... yo creo que hay una cosa, es una realidad. Nadie hace política con el dinero de su bolsillo. También es cierto que todos los que hablan en off respecto a los Kirchner dice que Kirchner decía que para poder hacer política se necesitaba plata. Y por eso todos estos negocios turbios y todo esto, digamos, acá se acaba de encontrar un hotel, el Waldorf. Y resulta que los principales ocupantes de ese hotel, un hotel 3 estrellas, bastante de bajo nivel, por decir así, todos los ocupantes de esos eran de Cristóbal López, de Lázaro Báez y ahora de Oderch. Ahora resulta que se encuentra que también Oderch alquilaba habitaciones. Y en un hotel 3 estrellas que Oderch, no sé, en pleno centro, a 2 cuadras de la Casa de Gobierno. Y yo creo que si ahí se hospedan a nivel gerencial. Que vos mirás que un hotel en, no sé, por la zona de Pilar, por decir un lugar, que también son lugares muy buenos, pero o por 11, si se hospedan operarios, yo te diría, bueno, bárbaro. Pero un hotel 3 estrellas no lo veo a un gerente internacional de la firma Ecuador alquilándolo. Y hay veces que parece ser que había tantas habitaciones alquiladas que parecía ser que alguien le prestaba departamento, porque eran más la cantidad de habitaciones alquiladas. Hoy hubo una intervención de la FIL. Lamentablemente la justicia argentina es una desgracia. Son relentos, porque ya tendría que estar haciendo. Hoy creo que la FIP hizo un allanamiento en el hotel este. De todas maneras, volviendo al tema original, yo creo que Randazzo... A ver, el mayor mérito de Randazzo... Randazzo estuvo en el gobierno cuando fue el accidente de 11. A partir del accidente de 11 es que el gobierno empieza a impulsar la mejora de los ferrocarriles, el gobierno de Cristina. Randazzo, a ver, lo que hizo con los trenes puede ser meritorio y puede quedar en la memoria de la gente. Pero yo creo que el mayor golpe de efecto que logró Randazzo fue uno que, a pesar de no lograr el objetivo que él quería presentarse al presidente, le dijo que no a Cristina. Es que eso habla de, también de un carácter y de una personalidad de él. Obvio. Que es lo primero que tiene que tener una persona que quiere llegar a un nivel de conducción. Pero yo voy a lo siguiente. Si Randazzo llegara a forzar ahora y pactar con Cristina, ¿no? Porque él hasta ahora se jugó a ir a una interna donde ahora le apareció un contrincante, pero él dijo, yo soy justicialista, voy dentro de la interna. El mayor mérito que se le reconoce a Randazzo es haberle dicho que no a Cristina en su momento en la provincia de Buenos Aires. Cuando le dijeron, anda como gobernador, lo ponemos a Scioli como presidente, dijo, no, yo quiero ir como presidente. Le dijeron, no vas a ir, y bueno, obviamente no iba a tener medios, no iba a tener fondos, tenía todo un gobierno en contra. El tipo dijo, bueno, yo, listo, me abro. Vuelve bajo con ese mérito. Si él, ahora, suponete que, porque yo me imagino que lo deben de querer forzar a formar un frente con ella, para que ella vaya dentro del Partido Justicialista, me parece medio difícil el tema. Sí, es complicado. La mina esta es muy soberbia, y no me extrañaría eso, pero es medio complicado fuera. Si Randazzo acepta formar una lista única, que es lo que quería ella, está bajando la cabeza, y es el único mérito, yo creo que es un muerto político si hace eso. O sea, Randazzo, si acepta ir con Cristina, es un muerto político. Tal cual. Bueno, contanos un poco del Juntos del otro día. Del Juntos, mira, primero vamos a decir que es la hora 19:18 minutos del día jueves y una temperatura de 18 grados y 3 décimas. Así que bueno, estamos pasando aquí un agradable momento en Dialogando Juntos, este programa de Base Política de Gestión 2020 por AM1580, Radio 26 de Julio. Y bueno, una de las cosas que quería hablar también de la actividad semanal, ayer tuvimos la posibilidad de participar de un curso, un taller, mejor dicho, de liderazgo que envió una división de la formadores de políticos de la provincia de Buenos Aires, del equipo, directamente del equipo de la gobernadora María Eugenia Vidal, Escuela de Dirigentes Políticos de la provincia de Buenos Aires. Ariel Rabone estuvo encargado de dar el taller. Impresionante lo que se puede llegar a aprender de estas personas que están formadas para formar, justamente. Y bueno, me quedé impactado de todo lo que habló, del tema de para qué estamos en este camino político, los niveles de autonomía, habló de la complementariedad, de la coordinación, de los niveles de comunicación, de confianza, de compromiso, habló de las sociedades horizontales y los dirigentes horizontales, justamente, y de las verticalidades en los distintos niveles, ya sean políticos, empresariales, barriales, en todo tipo de institución, ¿no? Y como me pareció, la verdad, en lo personal, no solamente a mí, a todos los que participamos de ese momento, nos pareció maravilloso, que hasta incluso estuvo el doctor Carlos Regazzoni, que fue en realidad el que gestó que pudiéramos disfrutar y pudiéramos nutrirnos de los conocimientos de Ariel Rabone. Bueno, a él también le pareció fantástico, le pareció muy acertado todo lo que dijo. No abrió juicio de valores, no dijo si tal sistema es mejor que el otro, simplemente dio información de los distintos sistemas políticos, horizontales y verticales. Y terminado el taller, estuve hablando con él, le pedí si él podía tener en algún momento la posibilidad de acercarse al programa, al piso, y bueno, dijo que sí, que lo convocáramos, que le habláramos con tiempo, así que seguramente en algún programa no muy lejano lo vamos a tener acá en el piso para que nos explique una determinada cantidad de cosas de los sistemas de formaciones políticas que hay en el país. También queríamos anunciar de que está en camino, está un poco atrasado por el tema del tráfico, con esto de los colectivos, que ya es de público conocimiento. Hoy nos va a acompañar Maximiliano Giangiacomo, que es el responsable de las ambulancias de PAMI, el que hace todo el nuevo armado, que está sino que está a cargo de la redistribución de los sistemas de traslados del PAMI. Bueno, yo estuve con Adrogué. A partir de las 5 de la tarde fui a Adrogué, estaba cortada la principal de Adrogué, donde está la escuela, la normal de comercio. Sí. estaba cortada. Después doblé por el costado, pasé, digamos, por donde está el Consejo Deliberante, por esa calle del costado. Sí. Bueno, quise salir por la otra rotonda, estaba cortada, o sea, tuve que meterlo adentro. Todo esto por el conflicto con los colectivos. Ahí hay un tema. Tenemos dos problemas. Uno que es el real, que es un problema de seguridad. Matan a este tipo, dos tarados, porque son dos tarados, probablemente falopeados, drogados, producto de la penetración del narcotráfico que hubo en Argentina durante unos cuantos años, y esto es el resultado, porque lamentablemente el tema de la droga mata, pero la droga mata al que toma droga, opaco, pero mata también cuando va a robar y mata gente sin ningún tipo de tapujo. Porque estos tipos aparentemente se le escapó a la persona que le quieren robar la moto, se metió en la casa, algo por el estilo, y empiezan a tirar tiros al aire. Y en uno de esos tiros le pegan al colectivero. O sea, no hubo ni siquiera la intención de robarle al colectivero. Tal cual. Y tanta mala suerte el tipo que le mete un tiro y no sé con qué bala, con qué calibre, porque le pasa de lado a lado. La bala está... Encima, como normalmente se dice, sin comerla ni beberla el tipo. Exactamente. Ahora, vos fíjate cómo lo que comienza siendo un tema muy lamentable, con aristas políticas, por decir así, en el sentido de que esto es producto del narcotráfico, porque la única forma que esos chicos accedan a la droga, o sea, que actúen de esa manera, es porque estaban drogados. La única forma de acceder a la droga es que alguien se la vende. Y si alguien se la vende porque tiene permiso. Luego de esta penetración en el narcotráfico, ¿no es cierto? Tenemos el caso de un pobre tipo, que podríamos ser cualquiera de nosotros, que por esas cosas de la vida, como pasó con el chiquito de 3 años, que le van a robar al padre, le da la plata y se da vuelta a uno y jocosamente le mete un tiro a un nene de 3 años, pobrecito. Entonces, o los abuelos estos que se lo llevan y chocan el auto y terminan muriendo. O sea, todas cosas casi, te diría, increíbles, porque no justificadas. Si vos me decís, el padre se resistió, los abuelos se quisieron bajar del auto, el colectivero lo quisieron robar. No, nada que ver. Ahí está la droga en el medio de todas esas cosas. Totalmente. Entonces, algo así, yo creo que termina siendo desvirtuado por los propios sindicalistas, que como hay un conflicto interno con la UTA y con los gremios, con la línea esta 514, creo que sí, es. Sí, 514. Terminan cortando la calle. O sea, ellos sí se entrevistaron con el ministro Ritondo. Terminan cortando ahí a Drogué, perjudicando a los comerciantes, porque vamos a ser honestos, estamos a 2 días del Día del Padre. ¿Sí? Y realmente el comercio, que no está en el mejor momento, encima... Imposible, yo tuve que ir justamente a una galería ahí en Adrogué y tuve que dejar el coche como a 5 cuadras para poder hacer un trámite. Y resulta que después salgo y me encuentro con que está todo cortado, casi llego tarde a la radio. O sea, llegué a mi casa, me agarré las cosas, preparé alguna pavada que tenía que hacer, pues ya ayer había estado trabajando con esto. Pero entonces, desvirtúan un hecho realmente grave, un hecho preocupante, donde la justicia mira para otro lado, donde estamos llenos de... No actúa directamente. Estamos llenos de jueces pseudo-garantistas, porque yo la palabra garantista quisiera analizarla algún día con alguien, qué significa. O sea, con jueces pseudo-garantistas, leyes que no existen o que no cumplen el objetivo, y terminan desvirtuándolo haciendo... quemando bombas, cortando tránsito, la verdad que... Molestando a la gente también. Es que en realidad joden al tipo que no tiene nada que ver en el tema. Porque ni siquiera molestan, vamos a ser honestos, querés ir a molestar a los políticos. Si vos estás creído que la política provincial de seguridad, que creo que es una de las mejores que se ha tenido en los últimos 30 años, porque realmente lo que está haciendo entre la ministra Bullrich y fundamentalmente María Eugenia Vidal con el tema de la policía, no lo hizo nadie. No, para nada. Para nada. No lo hizo nadie. Y esto no es algo que vos lo desconectás y lo enchufás en otro lado. Esto, los lleva frutos... Lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Nosotros lo sabemos acá en Lonchan. O sea, han descabezado cúpulas totalmente. Así que bueno. Haciendo también un paréntesis, porque ya en un ratito comenzamos con la publicidad. Queríamos también nombrar a los soñadores de... Es un merendero que, bueno, la verdad, la otra vuelta fuimos con los muchachos. Es impresionante el trabajo que hacen las personas que están ahí con los chicos, porque justamente hablando de la droga y todo esto, estos espacios no solamente sirven para que los chicos vayan a tomarse una merienda, sino también para estar contenidos, porque le dan apoyo escolar, porque juegan a la pelota, les construyeron un muro para que estén aislados de todo eso. Y así que este martes a las 15 horas, la BPG 2020 va a festejar el Día de la Bandera en Doctor Quellertas, esquina Montevideo, en el merendero Los Soñadores de Villa París. Así que estamos invitando a todos, los que estén cerca y los que no estén cerca y se quieren arrimar, para festejar junto con los chicos y con los organizadores. ¿Cuál va a ser la actividad que se va a hacer? Y vamos, en principio vamos a tratar de compartir alguna merienda, vamos a hablar algo de la bandera también, para que los chicos también sepan por qué es el 20 de junio. Vamos a compartir algunos elementos, algunas pelotas, algunas pecheras, vamos a compartir algunas cosas con ellos, porque las necesitan. Vamos a estructurar también el tema de la el apoyo escolar. Así que bueno, le reiteramos el saludo. Y reiterá la dirección, por favor. La dirección es Quellertas, esquina Montevideo, en Villa París. Esto es en Gleu. Va a ser a partir de las 15 horas la BPG 2020. Y también quiero resaltar algo. Los chicos de una parte de la barra de River están ayudándonos. No, hay que resaltarlo esto porque dicen que hacen lío, que acá, que allá. Esto surge también porque hay un grupo de muchachos que suelen ir a la cancha a alentar a River, que son amigos de Pablo Capdevila, nuestro compañero, y ellos están dándole una mano al lugar. Y van a pintar, van a ayudar a dar una mano para pintar las paredes. La BPG va a conseguir pintura. Ya está en los trámites y ya consiguió 2 latas de 20 de pintura con rodillos. Así que bueno, siendo las 19 y 28 con 18 grados 2 décimas, vamos a la tanda, Nico. Somos una radio activa, como la gente. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Semanario Al Sur, líder en información regional. Encontranos todos los viernes en nuestros puntos de distribución o seguinos todos los días en semanarioalsur.com.ar. Semanario Al Sur. 25 años informando y formando opinión. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverres, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverres.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Centro Tradicionalista El Volcador presenta Peña 20 y 20. Sábado 1 de julio desde las 21 horas. Actuarán Carlos Ramón Fernández, Adrián Maggi, David Tocar, Ballet Senderos de Tradición, Ballet San Vicente. Hola amigos, soy Rodolfo Maldonado, palavecino de La Clave Santiagueña. Quiero hacerles una invitación muy especial. El próximo 1 de julio vamos a estar actuando en El Volcador de San Vicente, así que quedan todos invitados, allí como es costumbre de La Clave, estaremos significando un patio bien santiagueño con muchas chacareras y a no fallar, los esperamos que va a haber sorpresas. ¡Perfecto! Sábado 1 de julio desde las 21 horas, Centro Tradicionalista El Volcador, Bernardo de Irigoyen 136, San Vicente. Conducción Raúl Dewey, servicio de cantina, precios populares, Peña 20 y 20. Anticipadas en J&M, Hipólito Yrigoyen y Sarmiento, Corralón, El Ferrocarril, Triunvirato 46. Forma parte de la gran familia de la 1580. Si sos programador o productor de radio, en la 26 de julio tenemos un lugar para vos. Llámanos al 011-4233-5599 o al 011-15-3726-0678 o escribinos a radio26dejulio@gmail.com o a nuestro WhatsApp 221-463-5960. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. En el municipio de Presidente Perón ponemos la tecnología al servicio del vecino. Ahora puede enviarnos reclamos, consultas y sugerencias a través de la plataforma WhatsApp. Mande texto, mensaje de voz, fotografías o videos y a la brevedad estaremos atendiendo su inquietud. 11-22-27-89-34. 11-22-27-89-34. Siga su municipio a través de nuestro sitio web www.presidenteperón.gov.ar. Perón, ¡qué grande sos! Municipio de Presidente Perón, Karina Pirulet, intendente. Fin de espacio publicitario. Somos la radio donde convergen todas las voces. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero recorrer tu cuerpo despacito. Firmo las paredes de tu laberinto, hago de tu cuerpo todo un manuscrito. Bueno, la canción Despacito, que se está tan de moda, en parte Despacito es como vamos avanzando en Argentina, y se avanza en muchos estamentos, porque la Argentina no es solamente la parte, digamos, el poder ejecutivo, obviamente es quien dirige las políticas, a nivel, digamos, de diputados, senadores, son quienes van marcando las leyes, por eso es muy importante a nuestro criterio, aquellos que votamos un cambio, que realmente apoyemos ahora al gobierno en ese cambio, porque es lo que necesitamos. O sea, si no, volvemos a la política vieja. O sea, yo creo que el secreto del éxito que va a tener Cambiemos en estas elecciones es que quienes apoyaron un cambio podrán no estar de acuerdo con algunas cosas, podrán quizás no estar conforme o no les vaya lo que pensaba realmente que iba a ir, pero hay una realidad: no quieren volver atrás, no queremos volver a la soberbia, no queremos volver al robo, no queremos volver a la droga, no queremos volver a la policía corrupta, no queremos volver a nada de eso. O sea, el cambio tiene lamentablemente en este momento un momento difícil para mucha gente. Pero si hoy tenemos un 30% de pobreza en el país, o sea, uno de cada tres argentinos es pobre, si hay 5 millones de chicos bajo la línea de pobreza, tenemos que tener presente que eso no lo generó Macri. Lamentablemente las medidas son, ahora este año, este mes, por primera vez bajó la inflación al 1.3. O sea, la inflación, a quien más afecta es al que no tiene dinero. Al que más afecta es al pobre. O sea, la gente que no tiene recursos, que lo único que tiene es para ir a comprar al almacén. Ni siquiera puede hasta comprar con tarjeta de crédito. Porque aquel que a lo mejor se puede defender con la tarjeta de crédito, esa persona probablemente le intente ganar o empatar a la inflación. Pero entonces, justamente, despacito. Despacito vamos a hacer las cosas. Despacito vamos a presentar a alguien que entró despacito. Alguien que llegó despacito. Maximiliano. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te va? Maximiliano Giangiacomo de PAMI. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo? Difícil llegar, ¿no? Porque difícil llegar, está complicado el tránsito. Está complicado, siempre sí. Es difícil. Les pido disculpas por la demora. Siempre es difícil llegar a casa, decía. Sí. Bueno, acá estamos, en principio, como decíamos, el agradecimiento porque Maxi tiene un trabajo titánico, lo que es el tema de las ambulancias. Él es, tiene ahí a cargo un área muy, pero muy sensible, y venir y sentarse acá con nosotros para dialogarnos y para hablar con nosotros y para poder escuchar lo que nuestros oyentes quieran preguntarle. Así que la primera pregunta te la dejo a vos. No, primero que me explique un poco cómo funciona el sistema de ambulancias de PAMI, ¿no es cierto? O sea, es un sistema que estuvo muy vapuleado. El mismo Carlos Regazzoni contó por todos los medios, no es que nos contó nosotros, sino que contó por los medios, con que se encontró con un sistema totalmente, como todo PAMI, corrupto. Y, bueno, evidentemente cuesta remontar eso, pero si vos podés explicar un poquito cómo está ahora armado eso, qué cantidad de ambulancias, cómo es el sistema, cuántas llamadas hay, sería muy bueno. Bueno, pienso por explicarle qué es el sistema de ambulancia de PAMI, que se divide en dos partes. Una parte es la parte de la emergencia, que nunca dejo de decir esto, que la gente tenga muy presente el número 139 por cualquier emergencia que haya para un familiar, un conocido. Ese es el número para pedir una emergencia de PAMI. 139, ese es el número para las emergencias. Espectacular. Y tiene muchos llamados por día, reciben muchos. Estamos recibiendo, o ahora con este pico de frío que hubo, pasamos de un promedio de 4.000 llamadas diarias a un promedio de 11.500 llamadas en este mes. ¿Eso es en todo el país? No. El área de cobertura nuestra es Capital Federal y AMBA. Capital Federal y 26 partidos periféricos de Capital. O sea, Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires. Llegamos, últimamente incorporamos Campana, que es lo más lejos que tenemos de cobertura. Y para este lado, que es el lado de la zona sur, llegamos, que incorporamos recientemente con la gestión de Regazzoni, a lo que es Presidente Perón, Guernica. Si no, antes se llegaba hasta Almirante Brown solamente. O sea, y fuera de este área, digamos, PAMI, ¿cómo se maneja? ¿Tenés idea? Tiene, sí, un servicio contratado por UGL, donde se maneja con un número, un 0800, okay, que es para todo el interior del país. Está bien. Bueno, vamos al área tuya. El área mía. El área mía, contamos, bueno, cuando iniciamos la gestión nos encontramos, la verdad, que con un sistema que estaba bastante vapuleado, con muchas ambulancias rotas, muchas ambulancias tiradas, como se ha visto, debajo del puente. Con la gestión del doctor Regazzoni se han comprado 40 móviles 0 kilómetro de última tecnología, donde inclusive tenemos 4 ambulancias 4x4, que hay muy pocas en el país, y la verdad que en la zona del conurbano son muy necesarias. No tenemos más excusa que no se puede entrar por el barro. Así ya, que ahora ya estamos ahí. Ahora tenemos que llegar a todos lados. Efectivamente, eso está muy bueno. ¿Y tenés muchos problemas con el tema con los choferes? ¿Tienen conducta? Tenemos, sí. La verdad que la gente le pone mucho el hombro al laburo y está muy comprometida con el trabajo. Lo que sí tenemos es un sistema mixto, porque tenemos 2 millones de afiliados. Imagínense que con los móviles propios, por más que queramos hacer todos los servicios, que estamos haciendo un promedio de 2.000 servicios diarios. ¿Y cómo designan qué se atiende propio y qué va contratado dentro de lo que es el AMBA y Capital Federal? Siempre primero va al propio. Cuando no tenemos disponibilidad, hay un sistema que va aleatoriamente sorteando a los prestadores, digamos, por zona, por patología, o sea, influyen muchas cosas dentro de... Está bien. O sea, cuando vos decís sorteando, significa que el mismo sistema va poniendo un prestador después, claro, otro... Se transmite la información directamente por el sistema. Está bien. Y derivan ustedes con las ambulancias a los centros asistenciales que le corresponde a... Donde le corresponde a cada afiliado, a su lugar de cápita. Y para solicitar un traslado, ¿lo puede solicitar? ¿Quién lo solicita? Una emergencia, bueno, el servicio está dividido en dos. Hablamos de la emergencia, ahora hay otro servicio que es de traslados programados. En el servicio de traslados programados, es un abuelo que se tiene que ir a hacer un estudio, se tiene que ir a hacer hemodinamia. Creo que tenemos un llamado. Sí, sí, sí. ¿Sigue? ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? No, ah, no, seguimos hablando. Cortó, listo. Se cortó la llamada. Teníamos un llamado. Disculpa. Sale acá al aire. Bueno, estábamos hablando. Acá en la zona sur, el lugar donde tenemos para solicitar el traslado programado es en la agencia de PAMI de Adrogué, en el primer piso. O sea, la zona sur significa que es Almirante Brown, Almirante Lomas. Brown, en Lomas también tenemos, en Escalada. Ah, perfecto. Tenemos. O sea, el 139 no sirve para eso. El 139 sirve para la emergencia. Para emergencias, para emergencias. Ajá. Perfecto. 139 emergencias. El 139. Y lo que es Brown, ¿no te recordás el teléfono al cual hay que llamar? Hay que concurrir personalmente porque los traslados programados, el médico de cabecera le da una orden al afiliado. Perfecto, hay que llevarla. Y hay que llevarla a PAMI para hacer el trámite. Pero no necesariamente tiene que ser afiliado. No, puede ir un familiar, un vecino, alguien. Un vecino, alguien. O sea, la orden. Sí, sí, la orden firmada por el médico. Está correcto. Bueno, Marta nos preguntaba recién, que era una de las que se cortó el teléfono, si se puede solicitar un traslado programado con médico. Sí, también se puede solicitar un traslado programado con médico. Que en ese caso se solicita a través de la agencia, de cualquier agencia de PAMI. O es la que le corresponde. La que le corresponde en realidad, pero si tiene alguna más a mano por ahí de pasada, algún familiar, lo puede solicitar. Excelente. Ahí tenemos otra llamada en curso. Bueno, la verdad que estamos sorprendidos también, siendo que formo parte por ahí de pero yo estoy en prestaciones sociales, pero la verdad hay un montón de servicios que uno verdaderamente los desconoce, ¿no? Los desconoce, sí, hay muchos. Sí, ¿con quién tenemos el gusto de hablar? Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Carla. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, Carla. Diga. Sí, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá hablando con Maximiliano. No sé si ese es el tema de interés o algún otro. ¿Cómo? No sé si ese es el tema de su interés o algún otro. Estamos hablando con Maximiliano, que es la parte de ambulancia de PAMI. Sí, perfecto. Bueno, mira, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no, sí, está la idea acá, no. Por eso. ¿Qué requisitos, por ejemplo, son necesarios para solicitar un traslado programado? Justo recién estábamos hablando del tema, es la orden del médico de cabecera, sí, que se entrega, en este caso no sé de qué zona sos. Y sería Almirante Brown, Adrogué. El Almirante Brown, en la agencia de Adrogué, en el primer piso, ahí hay un sector de ambulancias programadas. Ah, perfecto. ¿Hay un sector y específicamente? Es específicamente para ambulancias programadas. Ah, perfecto. ¿Y cómo podría, por ejemplo, solicitar un afiliado un traslado programado? Con la orden. ¿Solo con la orden? Solo con la orden, sí, sí. ¿Quién la tiene que llevar? ¿Puede ser? Puede ser un familiar o un vecino. Ah. Así que... No solo el afiliado. No solo el afiliado, sí, sí. ¿Se puede solicitar un traslado programado con médico? Sí, sí, sí, sí, se puede. Eso se puede solicitar en cualquier agencia. Y en cuanto a las emergencias, si me podés decir el número al que tiene que llamar justamente para esto, ¿no? Una emergencia, alguien que está en un apuro médico. La emergencia, el número es el 139. Ese número siempre hay que tenerlo presente, no solamente por... ¿Lo podrías repetir? 139. 139. Para... Perfecto. Cualquier persona, cualquier afiliado que conozca, o sea, no es necesario ni que sea familiar para llamar. Perfecto. Esto es para una emergencia. Puede ser hasta un vecino. Hasta un vecino, quien sea. Perfecto, perfecto. Bueno, mis dudas están saldadas. Bueno. Así que te agradezco mucho. No, y de que nada. Que programa y que tengan buenas tardes. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Carla. Muchas gracias. Ojalá que nunca lo necesites. Ojalá sí. Bueno, eso es lo que siempre digo. Ojalá no nos tengan que llamar nunca porque... Pero el servicio está. El servicio está, pero bueno. Respecto a este servicio, son por supuesto 24 horas, todos lo sabemos, de 365 días al año. ¿Y cuándo es que hay, digamos, cuándo tenés alguna estadística de cuándo es, digamos, la época de donde hay, por ejemplo, una, vos lo nombraste, es ahora con el frío, la verdad que los afecta mucho a los abuelos, y estos días que estuvo haciendo mucho, por eso fue el incremento en las llamadas y en la cantidad de servicio que realizamos por día. el invierno es muy duro, pero también el verano, porque se deshidratan mucho los abuelos. Entonces en verano también tenemos otro pico, que generalmente es en enero, donde también tenemos una cantidad de servicios considerable. Está bien. Y donde en el tema de los estudios, es, digamos, cuando hay, a ver, los hospitales, ¿están coordinando con ustedes directamente ellos? O, sí. O es servicio, por ejemplo, suponete que hay un abuelo internado, o, sí, digamos bien, está internado. Entonces hay que hacer un traslado de ese abuelo. ¿Eso lo hace automáticamente la clínica, por decir así? O tiene que ir un familiar y acercarse y llevar la orden del médico, no, aunque él esté internado? Cuando el abuelo esté internado, se hace cargo la clínica directamente del traslado. Eso se llaman traslados techo a techo. O sea, directamente el prestador que tiene al abuelo internado se hace cargo de ese traslado. Muchas veces, por una cuestión de capacidad, no lo pueden realizar y nos piden si podemos colaborar con ese traslado y se han hecho. A ver, por lo que vos me explicás, sería como que el sanatorio tendría que hacerse cargo, digamos, sí, por decir así, de la parte económica, de contratar una ambulancia o tener una ambulancia propia, sí, y llevarlo al abuelo. Al abuelo. Pero si en caso que no lo pueda hacer, ellos se lo solicitan a PAMI. Solicitan a PAMI. Después, bueno, hay todo unos trámites que hacemos, que ese traslado se termina, se lo terminamos debitando de lo que se le paga a la clínica. Está bien, lo que voy a esto, la clínica no puede pedirle al abuelo que consiga una ambulancia. No, no. O sea, eso es un trámite. Se encargan que ellos. O lo ponen ellos. O ellos nos piden a nosotros. Y directamente. Pero el abuelo no tiene nada que ver. El abuelo no tiene nada que ver, nada que está internado. Ese es un tema muy importante porque muchas veces. Nos mandan a los abuelos con una orden. Es que encima andan deambulando por ahí. Y también, a lo mejor, es una forma de quitarse el pago, ¿no? O sea, digamos, la responsabilidad económica, porque el abuelo tiene que ir, entonces ya queda sentado como que el abuelo pide el traslado y no la clínica. Bueno, y no sé, si tenés alguna anécdota o alguna cosa que pueda interesar como ejemplo para contar algo, para comentar algo, digamos, de lo que vos, ¿desde cuándo estás haciendo esta gestión? Estamos desde enero del 2015. O sea que ya estás... Enero del 2016, disculpa. Claro, no, enero de 2015, seguro que no. Año y medio. Hace un año y medio, estás casi como junto, digamos, un poco toda la administración. Con la administración, sí. Y bueno, contame cómo lo ves, cómo ves la evolución, cómo ves la gente que, obviamente, uno puede hablar de política, cambia con lo político, pero también hay un grupo de gente que se dedica a trabajar, hay otro grupo de gente que... ¿Cómo estaba la situación cuando vos ingresaste? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo fue evolucionando? ¿Las anécdotas de qué inconvenientes tuviste? ¿Cómo fuiste solucionándolos? Cuando ingresamos tuvimos el problema este, que teníamos muchos móviles rotos y en desuso, tirados en taller. La verdad que... ¿Qué te decía la gente? Me refiero a los choferes. ¿Qué te decían cuando...? Porque yo me imagino que cada móvil le tiene asignado un grupo de choferes. La gente estaba muy preocupada por el tema de su fuente de trabajo, primero que nada. Porque, o sea, nadie quiere quedarse sin trabajo, ¿no? Y también estaba muy, muy preocupado por el desgaste que le generaba a ellos esto. ¿Cómo se compone una ambulancia? Digamos, ¿cuánto personal? Supongo una ambulancia en buenas condiciones, ¿cómo funciona? Asignar una dotación de gente que probablemente sea para siempre esa, o mientras va rotando, pero sí. Hay dos clases de ambulancia: una ambulancia común, tenemos un llamado al aire, una ambulancia que va chofer y médico solamente, y tenemos unidades coronarias que va chofer, enfermero y médico. Perfecto, esa gente está asignada. Bueno, tenemos un llamado al aire, estamos terminando con Maxi que nos explique. Sí, hola, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches. Herminia habla. Buenas noches, Herminia. Buenas noches. Yo quería hacer una consulta, por favor. En el supuesto caso que un jubilado tenga, un afiliado, tenga una cirugía en una clínica y luego necesita, le dan el alta, pero necesita hacer rehabilitación. Esa rehabilitación... ¿Se encarga PAMI en el traslado de ida y vuelta al centro de rehabilitación o lo tiene que hacer por su propia cuenta el afiliado? Y si es así, me gustaría saber qué requisitos, qué se necesita. El traslado se puede solicitar como un traslado programado, donde la clínica le va a dar la orden con las sesiones que tenga que hacer y se van a acercar al área de traslados programados de la agencia de ADROGE en este caso. Y ahí solicitan el traslado. Correcto. Pero, la clínica tiene que dar... Tiene que darle la orden, siempre se necesita una orden firmada por un médico. Claro, o sea que el médico de cabecera ahí no. Ahí es perfecto. La clínica directamente. Claro. Y el trámite es el mismo que si fuera un traslado común. Claro, es el mismo trámite. Sí, sí. Más allá de que sean varias sesiones, también hay gente que se hace quimioterapia, que tienen 30, 60 sesiones y también se cubre y... O sea, lo llevan y lo traen, sí. Perfecto. Bueno, yo quería saber eso. Le agradezco muchísimo. De nada. Excelente programa. Buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ¿eh? Buenas noches. Y evidentemente la pregunta muy inteligente, que ayuda a mucha gente, ¿no? Porque es muy común que luego de una operación... La idea central de traerlo a Maxi al programa justamente era poder... evacuar dudas de nuestros oyentes, que por ahí el oyente no es quien es el afiliado, pero tiene algún familiar, tiene algún vecino y puede trasladarle la respuesta de la verdad que Maxi, un placer haberte tenido acá. Es el mío que me hayan invitado. Quiero explotarlo un poquito más. ¿Cómo es el plan a futuro que tienen ustedes respecto, me dijiste cuántas ambulancias tienen acá para Capital Federal y el conurbano? Tenemos una dotación total de 140 ambulancias, de las cuales no están las 140 funcionando todo el tiempo por las dotaciones. Pero en promedio tenemos 60 ambulancias diarias propias y el resto se cubre con... ¿Y el plan, de acuerdo a tu experiencia? O por lo menos el plan puede ser muy lindo porque necesita plata, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿qué es mejor? ¿Trabajar con servicios contratados? Sabemos la historia de los servicios contratados, que fueron terribles, mal administrados, corruptos, y las consecuencias fueron de los jubilados. ¿Cuál sería a tu criterio? Y no quiero poner este preconcepto que te dije. Fue quizás bien administrado un servicio contratado, es mejor que un servicio propio. ¿Cómo lo pensás? Un servicio contratado... controlado es bueno, pero el afiliado no deja de llamar y pedir que vaya una ambulancia de PAMI. El afiliado ya sabe cuando va una ambulancia de PAMI porque los médicos tienen un trato especial. Toda su vida trataron con abuelos y hay hasta médicos que le hacen el té al abuelo. Hay abuelos que llaman todos los días que no tienen una emergencia. Son abuelos que por ahí están solos. Y necesitan que vaya un médico a controlarlo y el médico le tiene otra paciencia. Una empresa contratada es un trabajo, va, lo revisa y se fue. Claro, claro. Y vas a tener que es otro trato. Vas a tener que contratar asistentes sociales móviles. Sí. Unos autitos chiquititos que son. Sí, sí. Y podés llevar asistentes sociales móviles. Sí, sí. Con lo cual, la verdad que sí. Hay muchos casos en los traslados programados que son casos sociales. Es gente que pide el traslado programado no porque no se pueda movilizar por sus medios, porque por ahí no tiene para movilizarse. Sí, no, además lo que vos comentaste de que alguien que hace un té al abuelo también da una idea a veces lo desamparado que están los abuelos. Sí. O sea, muy, de parte de sus seres queridos, ¿no? Sí, sí, sí. Y no deja de ser, y es cierto, quizás el médico de PAMI es más un gerontólogo, ¿no? Como se llama, creo. Sí. Que uno contratado que simplemente está haciendo un negocio y llega una ambulancia que tiene que hacer una determinada cantidad de auxilios para poder ser redituable y levanta a un médico que lo contratan por ese día solamente y lo otro es un especialista de PAMI. Eso es otro trato. Eso lo que vos decís es muy importante. Es otro trato y la gente lo sabe y la gente llama y ante una emergencia no te van a pedir una emergencia de verdad. Pero ante algo más suave, porque esto se codifica. Se llama un call center, el 139 es un call center donde tenemos 40 operadores todo el día. Se llama y se clasifica en un sistema de triage y según el código es la urgencia o la emergencia que sea. Claro. A un código rojo, lo primero que hay, lo más cerca que hay, se manda. Pero cuando es un código amarillo verde y la gente por ahí pide por un médico de familia. Maxi, la verdad, nos queda re corto el programa porque estos invitados es para tenerlos 3 horas acá, porque encima la buena voluntad, la generosidad tuya en las explicaciones, no va a ser la última vez que te tengamos. No, cuando quieran. Queremos también que sepas que este día martes, a partir de las 15 horas vamos a estar en Los Soñadores de Villa París, que es un merendero que estamos asistiendo desde la BPG 2020. Y bueno, vamos a explicarles a los chicos por qué es el 20 de junio, aparte con chicos de la barra de River, aunque no lo quieran creer algunos, vamos a estar asistiéndolos. En Yerta, esquina Montevideo, en Gleu, vamos a estar festejando el Día de la Bandera. Así que bueno. Muchísimas gracias y vamos a brindarle un fuerte aplauso a Maxi porque llegó a pesar de todo. Gracias a ustedes. Y esta radio es una radio abierta a la comunidad, es una propagadora, así que cualquier cosa que sea de tu interés, que se sepa, por lo menos en el Almirante Brown, la radio tiene más alcance, pero en el Almirante Brown seguro, están abiertos los micrófonos para cualquier cosa que necesites. Y te agradecemos mucho porque fueron muy buenas tus sugerencias y la verdad que las dos personas que llamaron fueron preguntas muy inteligentes. Bueno. Esto ha sido Dialogando Juntos de la BPG 2020 por AM1580 Radio 26 de julio y nos encontramos el jueves que viene, pero antes un feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre para todos. Feliz Día para todos. Para los que lo tienen y bueno, los que no lo tienen, hay que... Hasta el próximo jueves. Yo soy tu sangre, mi viejo. Soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima. Sin carnaval ni comparsa, yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Somos la radio de los payadores y de los cantores populares. Somos la 26 de julio. Somos nosotros. Comienzo de espacio publicitario. En el municipio de